Ahora se escucha entrecortado, no sé qué le pasó a mi micrófono, pero esta es una mañana más de su programa De Todo Un Poco. ¿Cómo andan todos por ahí? Quiero ver si es mi antipop. Y a ver qué tal ahora. No, sigue igual. Esto no sé qué pasará, pero bueno, voy a desconectar y conectar a la vuelta, así que estén tranquilos. Estamos una mañana más, un martes más, en De Todo Un Poco, con una excelente, bueno, una noticia mortal, vamos a decirlo así. Y se las voy a comentar en el sector de noticias, ¿ok? Así que estén atentísimos. Bueno, como no podía faltar en esta mañana, aquí en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, está soleado, 32 grados de calor. Imagínense cómo estamos. ¿Cómo están ustedes por allá? ¿Hace calor, hace frío? ¿Hubo viento, lluvias? Cuenten, cuenten. Y bueno, andamos tratando de acomodar todo lo que se puede para que este programa sea ameno durante su mañana. Bueno, mientras nos preparamos para lo que nos espera el día de hoy, quiero comentarles que, bueno, mucho trabajo, una semana complicada. Es difícil, por un lado, ser profesor, gratificante, por otro, pero es complicado. Así que, bueno, esperamos que estén listos para lo que se viene el día de hoy. Y voy a acomodar todo lo que se pueda para que mi micrófono no suene así. Esto es De Todo Un Poco en su super radio Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Thank you. ¿Te perdiste alguno de nuestros programas o especiales? Vuélvelos a escuchar en Internet Archive. Podrás encontrar la sección debajo de los chats de la radio. O bien, puedes ir directamente a la plataforma y buscarnos como Station K-Medio Pop MX. No te quedes sin escuchar tu programa o especial favorito. Recuerda, a donde vayas, llévanos contigo. Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Así, ¿cómo están todos? Creo que algo mejoró mi conexión. Bueno, creo que es el cable o el puerto USB de mi micrófono, así que bueno, cambiando de posición y demás, quedó un poquito mejor, así que esperemos que funcione. Llegó el momento más esperado por su DJ, que es el del proverbio del día. Así que déjenme leerles lo siguiente. El proverbio para el día de hoy dice así: es mejor encender una vela que maldecir en la oscuridad. Otra vez. Es mejor encender una vela que maldecir en oscuridad. A veces, cuando la adversidad toca nuestra puerta, su golpe es tan grande que nos confunde. Las expectativas rotas y el dolor y la frustración pueden ser tan grandes que nos bloquean y hacen que nos quedemos atrapados en una espiral de quejas sin sentido. Sin embargo, llorar sobre la leche derramada no sirve para nada. No solo no soluciona el problema, sino que nos sume o nos hunde en un estado de ánimo que es aún más negativo. Por eso, debemos asegurarnos de buscar soluciones en vez de limitarnos a quejarnos de brazos cruzados por nuestra mala suerte o por los golpes del destino. Así que ya saben, es mejor encender una vela que maldecir en oscuridad. Ese fue el proverbio del día de hoy. Y bueno, andamos acá tomando unos matecitos, esperando a nuestros amigos que se conecten. Pero el programa sigue, la función debe continuar para que también nos puedan acompañar en la repetición de siempre con su programa de todo un poco. Y bueno, hoy 8 de noviembre hay varias cosas interesantes que se pueden contar. Por ejemplo, como... ¿cuál es el grado de estudios de nuestras integrantes de K-pop del grupo de Blackpink? ¿Alguna vez se pusieron a pensar en eso? Claro, los que son fanáticos han seguramente indagado, buscado y tratar de ver qué onda, ¿no? Hasta dónde es el nivel académico, porque sabemos que en Corea es complicado quedarse en un nivel que no sea bueno, ¿no? Que no sea exigente a comparación de los países de nuestra América, amada América Latina. Un traguito de mate. Y bueno, ¿cuál es el grado de estudio de las integrantes del grupo de K-pop Blackpink? Jennie, Lisa, Jisoo y Rosé, me gusta decirlo en francés, son estrellas de la girl band más popular. Así que les vamos a comentar más o menos cómo les fue. A partir del 2016 se abrió paso como una de las bandas y un ícono en la generación del K-pop. Nuestras integrantes vieron cómo sus sueños se hacían realidad tras pasar varios años frente al espejo de las salas de práctica de YG Entertainment. Y bueno, actualmente las cuatro son idols y figuras internacionales con muchísima influencia incluso en el mundo de la moda. Pero antes de ser famosas, ¿cómo se prepararon cada una de las integrantes de Blackpink? Mientras dos de ellas residían en Corea del Sur, Rosé y Lisa tuvieron que dejar sus hogares en el extranjero cuando eran aún adolescentes. Déjenme contarles de Ginny que el tiempo de entrenamiento en YG fue de 5 años y 11 meses en el plano académico. La actual figura de Chanel tuvo la oportunidad de ser una de las estudiantes de intercambio en Nueva Zelanda en el ACG Parallel College. Uy, ser estudiante de intercambio, qué buena onda. Y bueno, relata que tenía una puerta abierta para ir a Estados Unidos para seguir estudios superiores, pero decidió volver a Corea del Sur y prepararse en YG Entertainment. Una vez regresó a su país natal, comenzó a estudiar en Chungdong High School. Y bueno, cabe listar que Ginny domina el inglés y practicó ballet. Estoy sirviéndome un matecito porque me gusta leer y tomar mate. Mientras tanto que Rosé, pero qué hermosa foto que le pone. Ay Dios, me encanta. Ginny está preciosa. Bueno, sigamos con nuestras super integrantes. Porque los padres de Rosé son coreanos, pero ella nació en Nueva Zelanda y estudió en el colegio Centerbury Girls Secondary en Melbourne. Y bueno, aprendió a tocar la guitarra desde temprana edad. A los 15 años pasó la audición de reclutamiento de trainees de JYG Entertainment, y a menudo pensaba que no lo iba a lograr, pero cuando se mudó a Corea del Sur, donde pulió sus talentos musicales, decidió continuar y seguir con su super carrera. También tenemos un poco de Lisa. Bueno, en Tailandia, Lisa se dedicaba al baile desde que era niña y hay registro de su preparación en una academia de danza y de su participación en el grupo de baile Wiza Cool. Y bueno, en el plan académico, Lisa estudiaba en la secundaria, que era la escuela Prafamontry. Interesante, ¿no? Bueno, ella dejó Corea del Sur cuando era una adolescente tras ser convocada, o mejor dicho, ella viajó a Corea del Sur cuando fue convocada como aprendiz de YG. Y aunque no conocía el idioma local, tuvo que adaptarse y aprenderlo en la interacción con sus compañeras. Interesante, ¿no? Enseguida seguimos. ¡Uy! Ya me quedaría con una sola. Enseguida voy a preparar el mate. Sería la vida sin el mate, ¿no? No entiendo cómo hacen los países que no tienen mate. Se despiertan y salen así a la vida como salvajes, diría el TikTok. Y bueno, Jisoo, que es un bombonazo, bueno, al menos en la foto de Dior, que está en el Twitter de Dior, del Paris Fashion Week, es un bombonazo. Y bueno, la actual figura de Dior culminó en la secundaria, pero no se ha hecho público. Porque no quisieron mencionar dónde fue exactamente el centro de estudios. Y se sabe que también practicó taekwondo cuando era adolescente. Al igual que Ginny, fue aprendiz de YG Entertainment por casi 5 años y llevó clases de actuación. Esa formación conduciría después a cameos en K-dramas y a su debut en la serie Snowdrop. Es súper, ¿no? Y bueno, esos son los niveles académicos de los que nos han comentado y pasado para que podamos conocer un poquito más de lo que son el grupo de idols de Blackpink, uno de los más icónicos dentro de nuestras amadas o amadísimas estrellas de K-pop femeninas. Y bueno, vamos a arrancar con nuestras canciones o la playlist del día de hoy, esperando que las disfruten y continuaremos comentándoles algunas noticias por ahí. Ya saben, esto es Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Oh,

Regresa Station K-Pop, el programa más irreverente, más informativo y sobre todo, más divertido, dedicado completamente a los reyes del Hallyu, Super Junior. Escúchalo a partir de este miércoles 12 de octubre, 20:30 horas Centro México, a través de nuestra página www.stationkpop.com. ¿Te perdiste el primer episodio? Puedes escuchar la repetición el jueves, 11:30 horas, Centro México. La Nocturna con Suyu es un programa exclusivo de Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. escuchas Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Y después de ver cómo me engañó mi canción, bueno, está bien, vamos a continuar en esta mañana. Bienvenidos a todos los que están. Una vez más, hola Corby, ¿cómo estás? Buenos días. Y también quiero saludar a María. No hay problema en llegar tarde, está bien. Sí, todos los martes. Y les tengo una noticia. ¿Cómo les puedo decir? La noticia del año. Pero va a ser después de nuestro querido sector de... Va a ser antes de la última canción del día. Así que estén atentas a lo que se pueda decir en ese momento. Así que ya saben, no se preocupen. Y continuamos acá comentándoles en este día. Estuvimos hablando un poco de Blackpink y sus niveles de conocimiento o estudios. Y fue interesante, la verdad. DJ Anónimo quedó fascinado con una foto que, bueno, ya me la guardé para mí. La voy a poner en mi protector de pantalla del celu o en mi protector de pantalla de la compu. ¡Qué mujer más preciosa! No voy a decir cuál porque, bueno, eso sí, gracias por disfrutar mis ojos. ¿O cómo sería la palabra? ¿Y cómo andan? ¿Cómo están en su día hoy? Temprano pregunté si hacía calor, si hacía frío, porque aquí en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, tenemos 32 grados a full. ¿Ustedes con cuánto de temperatura andan? Y bueno, como estamos sin... ¿Cómo les puedo decir? Como estamos sin... el sector de K-dramas por cuestiones de copyright, no mentira, por cuestiones de tiempo y de que no hemos podido concordar bien con nuestra superproductora. Les quiero comentar otra pequeña noticia, otro pequeño chismecito que tiene que ver con Treasure, especialmente, ya lo escuchamos en una de las canciones al comenzar el programa de nuestra playlist para recomendar, pero Jidan y Mashiho se van del grupo y también se salen de YG Entertainment. ¿Por qué se fueron? Muchos fans tienen esa pregunta. Y bueno, la agencia de Treasure confirmó que el grupo de K-pop seguirá solo con 10 integrantes tras la salida de ambos, así que déjenme que enseguida les comparto un poquito más de esa notición. Gracias por compartir. Qué lindo, ¿no? Bueno, allá estáis entre sombra y el mate. Dice a las VIP que no se nos antoja. Bueno, aquí dice que tienen 15 grados. Uy, qué lindo. Está fresquito, bastante bonito. Cuando yo me fui al sur de Argentina, quiero comentarles que en el sur, en Río Grande, Ushuaia, donde yo estaba viviendo y trabajando, para nosotros en ese lugar, cuando llegábamos 15 grados era el verano más caliente increíblemente en el año. Y solo pasaba esa temperatura una vez al año. ¿Por qué? Porque la temperatura mínima o la temperatura común era de un grado, menos un grado. Siempre hacía frío. 3 grados, 4, 5. A rasgar, como diría. Y bueno, como les decía, dos integrantes de Treasure se retiraron de la banda y también se fueron de YG Entertainment. ¿Qué pasó? Déjenme comentarles lo siguiente. Lo tengo aquí todo anotadito para el sector de mi chisme. Como diría nuestro super DJ 13, que le mando un abrazo grande. Hace un montón que no hablo con él, pero sí se le extraña cuando no se puede charlar. Aunque es demasiado pervertido. Vamos a decirlo así. Pero sí es un crack, se extraña mucho. Y bueno, lamentablemente para Treasure, quien perdió dos integrantes el 8 de noviembre, o sea, hoy, YG Entertainment comunicó que Bang Jaran y Mashiho dejan oficialmente el grupo de K-pop en el que debutaron hace solo 2 años. Los idols de 20 y 21 años respectivamente también concluyeron con su contrato y con la agencia, que es el hogar de Big Bang, Blackpink, Icon y Winner. La noticia tomó por sorpresa a muchísimos fans de esta boy band, que se formó el 2020 a partir del programa Treasure Box, un reality donde se elegía a los integrantes del grupo. Y bueno, Jaran y Mashiho eran dos de los chicos con más años invertidos como trainees de YG Entertainment. Ambos idols habían estado en hiatus oficial desde mayo del 2022, mes en el que se comunicó que el álbum de Second Step Chapter 2 se prepararía con solo 10 miembros de Treasure. Ahora la pregunta es, ¿por qué se fueron de Treasure? Y bueno, vamos a comentarles que en un resumen qué es lo que decía la carta, ¿no? Porque también está en el Instagram de Weavers y yes, sí, de YG también. Así que para los que quieren chequear toda la carta completa, está ahí lo que anuncia YG Entertainment. Déjenme chequear qué me dice mi chat. Dice, claro. Ok. Y bueno, vamos a ver nuestro resumen. Dice de la siguiente manera. Según la decisión de concluir el contrato con Mashiho, se dio luego de conversar con ambos. Dice, hemos acordado que esto para que Mashiho pueda tener tiempo suficiente para recuperarse de su condición de salud, para que Bang Jaran pueda seguir su carrera como productor. Y bueno, sabiendo que todos los fans de Treasure han estado esperando por Mashiho y Bang Jaran, están muy tristes por la salida. Y bueno, ellos han estado con Treasure desde el inicio, nuestros queridos fans. Esperan que puedan seguir apoyándolos en el futuro. Eso añade el comunicado de YG Entertainment. Entonces, a partir de ahora, Treasure solo estará formado por 10 integrantes. Ellos dejan el grupo luego de haber coproducido una de las canciones más famosas de Treasure, que sería Darari. Y bueno, impulsó a la boy band a la viralidad. Ahí está, viralidad. Y bueno, en sus redes sociales fue la primera aparición de Treasure en Chart Global Top 100 de Spotify. Y bueno, esa es otra noticia que tenemos por ahí para comentarles, porque estamos acá para charlar un poquito, aprovechando que recién terminamos de armar nuestros pedidos del día de hoy. Déjenme que tengo que colocarlos en orden, porque bueno, ahí andamos como siempre. ¿Dónde está? Aquí está. Todavía no vamos a empezar porque las canciones están ya súper programadas para los que pudieron pedir. Y ya saben, les tengo una noticia, un comunicado súper, hiper, mega importante para antes de la última canción. ¿Cómo está mi gente en el chat por ahí? ¿Anda? ¿Qué dice? ¿Qué cuenta? Antes de arrancar con el sector de pedidos. Thank you. Bueno, por aquí el 30 de noviembre se terminan las clases, así que bueno, andaré técnicamente con otros trabajos, así que espero que se me acomode mi economía, porque encima seguimos con un paro cívico, porque está el tema del censo y está muy, pero muy complicado. Llevamos casi 20 y pico de días, a ver, déjeme confirmar eso, porque es importante. Van 18 días de paro, o sea que hace 18 días que trabajo de manera remota y que no he podido trabajar de otra manera porque no se puede ni salir, está todo bloqueado y bueno, hay que conseguir comida, pues no, si no uno no, ¿qué come? ¿Cómo vive? Y bueno, como todos andan súper bien por el chat, déjenme arrancar con su sector de pedidos. Gracias a los que nos acompañaron en este sector. Y cerramos con la canción de DJ Anónimo. Obviamente, solamente aquí. En Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. A donde vayas, llévanos contigo. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Fresh. Fire up. Fire up. Fire up. Fire up. Tú escuchas Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Baby,

mejora tus días con tu música favorita. Escucha Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. No nos hacemos responsables de su posterior adicción al K-Pop. Y después de una playlist muy interesante, estamos aquí un ratito más, dirían los dominicanos o los cubanos también, un ratico. Y bueno, aquí está su DJ Anónimo aprovechando la mañana del día del martes para poder acompañarlos como siempre y acompañarles dejándole lo mejor de la música del K-Pop cuando soy bien asesorado. Porque cuando no soy bien asesorado, ya veo que andan con, el DJ no actualizó la lista. Porque sí, es obvio, hay tantas cosas novedosas y buenas que están saliendo últimamente que sí hay que estar actualizados. Y para eso también tenemos nuestras noticias del día de hoy. Y con esta melodía, bueno, ya que estamos y algunos no sé si escucharon, avísenme si quieren que les comente otra vez el tema. ¿No me deja contestar esto? Sí, mande, porfa. Estoy esperando. Y si quieren que les comente lo de Blackpink otra vez, me avisan. Mientras tanto, déjenme comentarles que el Music Bank en Chile tiene grupos de K-Pop, pero ¿cuáles son los que llegan este fin de semana? El festival de K-Pop que está causando furor en Sudamérica con la visita de varios grupos coreanos y un actor de K-Drama. Les queremos comentar que este evento es el Music Bank 2022 de Chile. Está genial la imagen promocional y bueno, llega a Santiago de Chile. Este festival que empieza el 12 de noviembre, en unos días nomás. Un evento producido por una cadena de televisión coreana, KBS, que trae 6 grupos entre girl bands y bad boys y boy bands para cantar sus mejores éxitos en el Estadio Monumental David Arellano. Y bueno, esta es la tercera vez que el público chileno disfruta del Music Bank. El programa de KBS llega a Viña del Mar, llegó a Viña del Mar el 2012 y el 2018, y tuvo una edición en Santiago en la que participaron idols de la tercera generación, que en algunos programas estuvimos viendo. Así que les quiero comentar que quiénes vienen. Uno de los primeros es el MC de Music Bank. El presentador del festival de Santiago será Ru Woon, actor y cantante del grupo de K-pop SF9. El joven de 26 años es conocido por haber protagonizado Extraordinary You, Tomorrow y El Afecto del Rey. Pero también, ¿qué grupos vamos a tener allá? Pues NCT Dream estará. La subunidad la más joven de NCT regresa a Santiago de Chile. Y su visita anterior fue en SM Town del 2019. Y esta vez traerá canciones de sus álbumes Glitch Mode y Beatbox. Por ahora se sabe que el grupo confirmó su participación como OT5. Queda pendiente a ver si A-chan y Mark tendrán espacio en su agenda para viajar. ¿Quién más? Pues nada más y nada menos que G-Idle. Luego de llegar a Santiago y presentarse en agosto con su propia gira, Just Me, la girl band liderada por Zai Young, bombonazo, regresa a Chile con G-Idle y tomaría el escenario con su lanzamiento más reciente, NXD. Y bueno, su repertorio. ¡Qué bonita que es! Bueno, voy a ir a mi sector del chat antes de continuar de quiénes más van a estar. Dice, a ver, Corpi nos comenta que el mood era cuando salió la canción y todos parodiaban. Ah, y era divertido ver a los masculinos vestidos como chicas intentando bailar. Ahora entiendo. Y bueno, la más épica fue la de Chang Min, Miño y Kyung. ¿Qué? ¿Cuál es más? Fangirl. Tampoco se me olvida Ren the Newest. Qué interesante. Todas unas mamacitas, dice María Rosas. Ah, mira, qué interesante. Y bueno... ¡Qué interesante! ¡Ah, por Dios! Bueno, les sigo comentando que también The Voice, quien destacó en Road to Kingdom, concederá a sus The Obis sudamericanos gracias a Music Bank. The Voice acaba de lanzar su séptimo mini álbum y también estará. Atis en Chile también es el sueño del fandom Atini de Latino, que se vuelve realidad. Es la primera vez que los cantantes de Wonderland visitan el país sudamericano. Tenemos también a TXT, que también grabarán recuerdos de su primer encuentro con los fanáticos latinoamericanos, aunque inicialmente se confirmó que los 5 integrantes viajarían. Pero posiblemente Taeyong se pierda el show del Music Bank tras haber sido diagnosticado con COVID el 5 de noviembre. Qué pena, ¿no? Es un bajón. Tenemos a Stacy, que con un súper exitoso debut el 2020 se convirtió o convirtió a una de las girl bands más importantes del K-pop. Está formado por 6 integrantes quienes harán cantar al estadio los temas de Run to You, Beautiful Monster y más. Y bueno, eso es lo que se viene para nuestro país vecino de Santiago de Chile. Bueno, después de estar chequeando nuestro chat, dice, era un trauma, sigue siéndolo a su modo. Y bueno, ok, como siguiente noticia tenemos a Melon Music Awards 2022. ¿Cómo votar por BTS, Blackpink, IVE y demás? Porque ya inició. Además de los MAMA Awards, en el mes de noviembre también se realizan los premios MMA 2022. Organizados por el servicio de streaming coreano Melon. ¿Qué idols de K-pop aparecerán entre los nominados? ¿Y qué se sabe de la votación? Bueno, este año los Music Awards se realizarán posteriormente con un concierto abierto al público el 26 de noviembre. El festival se celebra en el famoso Goshok Sky Dome de Seúl y será un evento de transmisión online. Y bueno, hay muchos nominados, pero los boy bands y girl bands solistas que destacaron son varios. Por ejemplo, tenemos nominados para artistas o artista del año: G-Idol, Aespa, Big Bang, BO, Big Nudie, Blackpink, Vol 4, BTS, IU, IVE, Jay Park, entre otros. Y bueno, nominados para canción del año, tenemos Counting Stars, tenemos Drunken Confession, Feel My Rhythm, ganadora, ese me salió, Invu, Love Dive, Merry Go Round, Still Life, Dad Dad y Tomboy. También contamos con al álbum del año, que es Born de Blackpink, Born Pink, Face the Sun, The Seventeen, Glitch Mode, NCT Dream, I Never Die, The G-Idol, I'm a Hero, The Lim Young-woo, Inbu, The Taeyong, New Jeans, The New Jeans, Pieces, The IU, bueno, y Red Velvet, entre otros. Tenemos también premios de popularidad y a Mejor Grupo Femenino, nominados al Mejor Grupo Masculino. También nominados Mejor Solista Femenina, Mejor Solista Masculino, nominados a Rookie del Año. Y después tenemos categoría Bongsang Top 10. Y todo eso se puede ir chequeando en la votación de este super evento. ¿Cómo votar? Bueno, está en la página web. Si quieren, después la comparto. Y ya abrió la votación para el público de diferentes categorías. Y sin embargo, está activado de forma exclusiva para los usuarios con cuentas verificadas y, lastimosamente, con número de teléfono coreano. Pero ya saben que podemos hacer todo eso con internet, así que si quieren votar desde su punto de vista, no hay ningún problema. Ahora sí, cuando tocan 1 hora 11 minutos de nuestra grabación, esto es algo exclusivo para los que estamos en el chat. Tengo que hablar con la jefecita para ver lo de las vacaciones, pero no sin antes comentarles algo muy interesante. Es muy probable, pero muy probable, que el próximo programa, el próximo martes, en No Se Grabe, porque habrá una super confesión. Así que estén atentísimos. ¿Qué puede pasar? Quizás puedan ver a DJ Anónimo por una foto. O quizás ya puedan saber quién es DJ Anónimo. Porque si tomo mis vacaciones, me gustaría que sepan ya directamente quién es su DJ Anónimo. Y puede que sea 90% probable el próximo programa que será el programa que no tenga grabación. Así que cuando escuchen en el programa que dicen este programa no se va a grabar o no se está grabando, pues pueden agarrarse de las sillas porque podrían conocer más de la identidad de su DJ Anónimo. Desplante que me hizo mi micrófono otra vez, que por la aplicación se desconfiguró. Dejamos este. Prepárese. capaz es este martes que viene o el próximo, pero sí, ya es este mes de noviembre que posiblemente tome las vacaciones, como me dijo Corpi, me recomendó también. Y bueno, sería bueno que vaya con un poco más de ideas. También ese día voy a responder a muchas preguntas, las que tengan, no hay ningún problema. Y bueno, eso es una primicia para los que están en el sector del chat el día de hoy. Y que, bueno, siempre están ahí escuchando. Así que ya saben, secreto para los que están por aquí. Y a ver qué pasa. Ya saben. Bueno, vamos a terminar nuestra transmisión. Primero escuchamos el último tema del día de hoy. Y esperamos que sigan súper conectados con nuestra radio. Aquí estamos en Station K-Pop. Vamos a hacerlo un poco más romántico. Estás escuchando Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. It means no matter. casi me voy sin despedirme porque saltó la canción. Bueno, mi gente, que tengan un excelente martes. Ya saben, se espera una semana muy interesante, muy movida. Estén atentísimos, ya saben, de disfrutar las experiencias vividas el día de hoy. Poner a prueba el proverbio del día. Si no lo escucharon, va a estar en la repetición. Y bueno, les mando un abrazo gigante. Este fue su programa De Todo Un Poco en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia.